tirao. Chequea como ella se aproxima, cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado. Ya todos saben lo que ella quiere, sigue tranquilo, andamos bien acompañado. Mira, chequea como ella se aproxima, cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado. Oye, yo que tú me preocupo, este año sí que venimos preparados, ¿oíste? Esa es ella, la que sin que te des cuenta se pasea. Vive viendo cómo consigue tus logros y los desea. Y esperando a ver si en un momento dado tú flaqueas. Para hablar de ti y hacer que toda persona le crea. Si la ve, la reconoce, con sus actos se revela. Todo es falso, no da fruto y nota que ella no prospera. Más si ves su reacción de cuando escucha esta canción, se darás cuenta del por qué existe tanta posición. Es la culpable de causar cizaña. Y con empeño logra su objetivo hasta que te engaña. La mente te empaña y mientras sigues con su altimaña. Cuidado que no te lleve la piraña. Sigo caminando firme porque sé que con el tiempo ya se rinde. Ya no puede con la fuerza del que me distingue. Y aunque he querido irme, me ha sostenido la mano del que me seca. Que en la vida puedo resistirme. Mira, chequea como ella se aproxima. Cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado. Ya todos saben lo que ella quiere. Sigue tranquilo, andamos bien acompañados. Mira, chequea como ella se aproxima. Cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado. Oye, cuidado con ella, tu nombre es... La hipocresía, la que dice ser tu amiga. Hoy está contigo, mañana es tu enemiga. La que da la mano, un beso en la mejilla. Y cuando da la espalda, sus labios te acribillan. Le da celo, no hay consuelo. Solo busca tumbarte, pisarte en el suelo. No puedes resistir la bendición. Ahí es que se siembra la semilla, división. No prosperan, no dan fruto, no esperan. Viven a la prisa y de todo se enteran. Su misión es robarte para sacarte, verte en el fracaso, no levantarte. Pretende ser tu hermana, tu socia, tu pana, pero su mirada de envidia es su drama. No dejes que ella llegue a tu corazón. Su nombre hipocresía, la causante de división. Y además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Mira, ey, mira, chequea como ella se aproxima. Cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado. Ya todos saben lo que ella quiere, sigue tranquilo, andamos bien acompañados. Mira, chequea como ella se aproxima. Cuidado, que anda pendiente sin mirar pa'l lado.